Bueno, pues entramos ahora sí que en directo en este torneo Big en Madrid. Recuerden, en Alcalá, donde en estos momentos se están disputando las eliminatorias de la Winner Bracket. Con nosotros vamos a tener un invitado, en este caso a ser el director deportivo de Wizard. Yo soy Tipex, damos comienzo esta tarde, son las 6:33, una hora menos en Canarias. Muy, pero que muy buenas tardes, señor Daniel Furtado. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Daniel, ¿cómo se está viviendo este torneo en Madrid? ¿Qué tal tu equipo y cómo estás viendo a esos nuevos jugadores de Red Code y por ejemplo, esas nuevas incorporaciones en Black Soul y en Perpetual Play? ¿Cómo estás siguiendo a tu equipo? Hombre, en primer instante quiero comentar sobre los demás equipos. Los veo bien. Para mí, justo veo un poco más de igualdad en los equipos. Los veo más fuertes, ¿sabes? Otros equipos conocidos. Y Red Code, sí, hombre, han hecho prácticamente una gran cosa ahí en la Fiberline antes, en febrero, marzo. Y ahora también están jugando bien, vamos, yo les veo bien, he hablado con ellos y está bien. Luego sobre nuestro equipo, pues, hombre, la verdad es que lo veo un poco, les veo un poco flojillo, pero los veo bien. No creo que caeremos mal papel aquí. Bueno, a la vista de lo que está sucediendo en este torneo, estamos viendo como, por ejemplo, Red Code está consiguiendo victorias contundentes. Wizard, sabemos todos que parte como favorito en este torneo. Recuerden esa pasada Cyberline, donde había conseguido un meritorio una segunda posición. ¿Qué nos podrías decir de este nuevo Wizard y sobre todo de esta nueva imagen de Wizard, como su página web y, cómo no, su equipación? Yo no estoy presente, no tengo el gusto de saludarte personalmente, pero por compañeros míos me han dicho que Wizard pues lleva una nueva equipación y van muy fuertes, ¿no? Hombre, si te digo ahora, sí, después de la Cyberline me vi un poco, por así decir, obligado de mover mis hilos para hacerlo mejor, ¿no? Para nosotros, para propio Internet, como hacen muchos equipos, ¿no? Consiguiendo nuevos patrocinadores, hacer la página web en condiciones, aunque no toda la gente, bueno, quiero también decir que no toda la gente le gusta por su aspecto, pero nosotros queremos que de momento es una página web bien visible, simple y un color pues que esté muy claro, ¿sabes? Que no tenga tantos cargados. Yo creo que es una página web bastante neutral, si te digo la verdad. No, por supuesto, lo único que le falta a la página web es un banner de Radio Behind, por lo demás está estupendísima. Estupendísima. Ayer mismo me he registrado yo personalmente en esta página web de Team Wizard, para el que no lo sepa, www.team-wizards.com, el equipo mágico que está revolucionando el panorama nacional. Recuerden la baja de Moman, ahora cuentan con un nuevo jugador, en este caso es Ray. ¿No es así, señor Daniel? ¿Cómo es este chico en este nuevo equipo de Wizard? Bueno, sí, yo creo que se está adaptando bien y se lo está haciendo bastante bien. Todos conocemos a Ray como jugador y tal, y para mí es un gran jugador, ¿no? A nivel nacional. Hombre, él había demostrado, ha demostrado a lo largo de su trayectoria. También se había comentado que al principio de su trayectoria no era un jugador pues muy agradable, por así decirlo, para muchos, para otros sí. Eso depende de la amistad, cómo la lleves. Pero también hay que decir que una vez que Next Level se dio a conocer en esa World Cyber Game, sorprendiendo a todo el mundo, yo creo que la autoestima de este jugador ha crecido muchísimo y han llegado muchísimas ofertas. Y mira, ahora lo tenemos en este Wizard, un Wizard que va fuerte, que ha conseguido, reitero y repito, una segunda posición en este comienzo de 2008 en esa Cyberline con un jugador que ya no cuenta en la fila de Wizard como era Moman, que creo que se ha ido al gaming francés, ¿no es así, Daniel? Sí, se ha ido a Millennium, que es como, yo creo que últimamente es, creo que el top 4 francés, una cosa parecida. Y vamos, que a veces hemos jugado contra ellos y tal, y bien, ¿sabes? También llevamos bien con Moman, evidentemente. Solamente que no ha querido quedarse y nos vimos obligados de buscar un quinto. Bueno, también estamos viendo como, por ejemplo, Wizard en Counter-Strike 1.6, en esas SL Pro Series, la tercera edición, pues está consiguiendo ganar todos los partidos. Ha conseguido una victoria frente a Absolute por un 16-4, ha conseguido ganar a Xsystem un 16-3 abultadísimo contra Bennett Brigade por un forfeit, y frente a Gamers ha conseguido un 16-2. Venís muy fuerte, y ¿cómo estás viendo tú esa incorporación en este equipo de, por ejemplo, de Existen, un jugador tan joven como Wasi, que formaba parte de las filas de Perpetual Player, forma parte de Existen? Nosotros aquí en Radio Behind dimos una exclusiva en directo, que era Nice, el jugador que iba a abandonar a las filas de Existen, pero no sabíamos quién era la incorporación. ¿Qué te parece, Wasi, como quinto jugador de Existen.md? Hombre, lo primero que en la EPS, por una parte yo me alegraría que mi equipo había ganado Existen, ¿no? Pero por otra parte, estuve dando bastantes vueltas que qué ha pasado con Existen, porque Existen siempre ha sido un equipo grande, y ahora mismo en la EPS, pues, hombre, no fueron muy fuertes, ¿sabes? Había pasado algo, y yo la verdad es que me lo esperaba un poco, que iban a hacer un cambio, y mira lo que han hecho. A mí igual sí, hombre, yo lo conozco también personalmente, llevo bien rollo con él, y nada, me ha comentado una serie de cosas, y es que yo creo que sí, puede hacer grandes cosas para el equipo de X6. Estoy convencido, vamos. Bueno, se había barajado pues la incorporación de McAllister, un jugador que ha pasado también por Wizard, no ha sido un jugador fijo en este equipo, pero se barajó también la posibilidad de que entrase en Existen. Finalmente no ha sido así. Yo creo que la dirección de Existen ha hecho por así decirlo, una propuesta muy arriesgada, pero eso es cierto, este chaval las mete muy bien, hay que decirlo, impresionantes, tiene muchísima calidad individual, quizás se tenga que adaptar al equipo, no es un jugador tan experimentado como lo puede ser Flipping, como lo puede ser Rivera, jugadores que llevan ya muchísimo tiempo en la élite nacional, internacional, jugando partidos a gran escala, pero bueno, Wizard de momento dando el toque de queda y haciendo el papel que tiene que hacer en este torneo Big, Daniel. Sí, haremos lo mejor, que gane el mejor prácticamente, ¿sabes? Yo creo que cualquier equipo puede llevarse una sorpresa, aunque pueden ser uno de los favoritos, ¿no? A mí nunca me gusta decir que a lo mejor lo vamos a ganar, como en esta situación, ¿sabes? Siempre puede pasar cosas que luego cambian el asunto. Bueno, pues de momento se han disputado ya varios partidos en estas eliminatorias, donde, repito, anteriormente había dado a conocer el partido que está disputando Red Code frente a Dogma. Ha conseguido Red Code ganar a Dogma por un 5-16, pasan. Ahora se tendrán que ver las caras con el equipo que gane entre Aon Big y Perpetual Play. También se ha disputado el partido, atentos porque este partido ha sorprendido a muchísimos, no ha estado tan ajustado, pero por lo menos ha conseguido 8 rondas a este mix, donde estaba Rivera, Wasi, Neptuno, madre mía, Gumi, la tropa, la caballería, impresionante. Ha intentado pues conseguir una victoria, finalmente no ha sido posible. Triple V ha perdido por un 8-16 frente al mix de Atún. También va a disputar el partido Wizard frente a Chope. ¿Cómo va a ser este partido, Daniel? Va a dar comienzo, si no me equivoco, en unos instantes el partido en este mapa de tren. Sí, estaba estimado a jugar a las 6:30 y yo creo que poco a poco se están acercando a ver cuando tienen que jugar, y la verdad es que lo afronto como, hombre, nosotros daremos nuestro papel y espero que gane el mejor, vamos. Espero que ganemos, pero vamos, que gane el mejor. Daniel, mójate un poquito, ¿quién va a ganar este torneo Big? Dame tu top 3. Mi top 3. Creo que Wizard primero, Red Code el segundo, y yo creo que tercero. Bueno, estoy dudando, si me permites, entre quizá Black Souls o Atún Turun, pero no sé, igual que me equivoco. Para el top 3. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, Daniel, ¿qué opinas tú, Fipex? Dime, perdón. ¿Qué opinas tú del top 3? Dime el tuyo. ¿Me vas a entrevistar también ahora, Daniel? Encantado, cuando quieras. No, hombre, te pregunto. Bueno, mi top 3, realmente soy una persona muy imparcial de cara a los eventos. Pero sí tengo que decir que, por ejemplo, Atún Tururún es un mix que tiene jugadores de gran potencial. Yo digo que están los mejores jugadores casi de España, por así decirlo, Rivera, Neptuno, Gumi, Guasi, Talique que viene también a jugar del Counter Strike Source. Madre de amor, hermoso. Esto es un equipo a tener en cuenta. Wizard también está muy fuerte. Son un equipo, como ya digo, pues que aunque venga Rai, esta nueva incorporación, siempre han sido un equipo estable, un equipo muy llamativo, siempre se han mantenido en ese top español a nivel nacional. Red Code, Vindicare, Scott, Jade, Kairi y Muerte, esto es un equipazo. Yo creo que va a ganar, y Daniel, lo siento, mira, me voy a mojar porque hace mucho tiempo que no me mojo. Yo creo que el top 3 va a estar entre Red Code, va a estar entre Atún Tururum, y yo creo que Wizard va a entrar también. También hay que tener en cuenta Black Soul, pero esos cuatro equipos serían mi top 4. No voy a dar un top 3 porque no te voy a decir cómo lo haría yo en tema de clasificación, pero Red Code vienen fuertes, atentos a este equipo, con Vindicare a la cabeza, porque pueden dar la sorpresa y sorprender a muchos. Recuerden también que Red Code lleva muchísimo tiempo sin aparecer en la escena de Counter Strike 1.6. Ahora sí que parece que se están poniendo las pilas, pero todo el mundo sabe que Red Code no ha pasado por un buen momento, por situaciones, por cosas que han sucedido dentro del club, pero bueno, se han mantenido, como dijo el señor Gelan en la entrevista que lo tuvimos aquí en Radio Behind. Se mantienen, y bueno, ha sorprendido muchísimo. Yo no sé cómo lo ves tú a Red Code, Daniel. ¿Cómo ves a Red Code, perdón? La pregunta es que ¿cómo ves tú a Red Code? ¿Cómo ves tú a estos chicos, antiguos jugadores de Bandit Brigade? Sí, a nivel... Hombre, yo a Jade, por ejemplo, le conozco ya de hace tiempo, y para mí es un jugador... Sí, tiene su potencial, tiene su carácter a la hora de jugar. Scott también, yo creo que en general es un buen mix, aunque dos o tres jugadores los desconozco un poco por cómo juegan y tal, pero yo creo que se han entrenado mucho, que tienen mucho team play, de mi gusto, vamos. Bueno, pues veremos a ver qué sucede. Daniel, ¿me podrías decir en estos momentos qué partidos se están disputando? Si lo puedes tener a la mano. Veo Black Souls jugando. Hay mucha gente aquí, no los veo todos, pero están jugando dos equipos ahora, solamente. Están cambiando, van a empezar a cambiar. ¿Qué te parece el tema de organización en este torneo Big? La verdad que se ha comentado, y lo está diciendo todo el mundo, que el tema de horarios es increíble, se está jugando a la par, pero lo que no es increíble, y yo lo siento de verdad, es el tema de los HLTV. ¿Dónde están las televisiones, por el amor de Dios? Pero nada. ¿Me puede repetir? Le voy a oír mal por la gente. Ay, Daniel. Perdón, reitero que cómo ves el tema de organización de este torneo Big. Sí. Lo veo bien. Los horarios van bastante bien. Esta mañana hubo un poco de retraso. Lo han ido a coger. Vamos, han presionado el turbo, por así decir. Y yo creo que ahora mismo hay un retrasillo. Pero vamos, yo en general lo veo muy bien, ¿sabes? A nivel de gente, cómo se lo están trabajando, los servidores en general, los ordenadores, todo, yo lo veo todo muy bien. ¿Podrías decirme por encima más o menos cuánta expectación puede haber? ¿Entre 200 personas, 150 aproximadamente? ¿Hay visitantes? ¿Cómo está la cosa? Porque es que no tenemos imágenes de este torneo Big. Me gustaría que, por ejemplo, mis compañeros me pasasen algunas imágenes para subirlas en el blog de Radio Behind. Recuerden, www.radiobehind.com/blog. Se van a subir vídeos, se van a subir imágenes de todo el torneo, del seguimiento en sí. Hombre, es que estaba muy limitado para entrar la gente, por lo cual había a lo mejor 20, 30, 40. Luego hay bastante gente en la calle, porque no dejan pasar a todo el mundo para abajo. Realmente el recinto, ¿cómo es? ¿Está las estructuras del mismo están bien, o por el contrario pasáis mucho calor, o cómo está la cosa? No, está bien. Hombre, hace un poquito de calor, ya que no... Hombre, tienen aire acondicionado, pero vamos, que hay bastante gente, ¿sabes? Entran, salen y tal, y... Pero está muy bien, sí. Yo estoy, vamos, más que a gusto la gente. La verdad es que yo, personalmente, no he oído ni una queja por ese tema. Bueno, pues, Daniel, muchísimas gracias por darnos estas palabras para Radio Behind. Os deseamos muchísima suerte de cara intentar conseguir una victoria en este torneo big. Mientras tanto, si quieres mandar un saludo a alguien en especial. Hombre, gracias por vosotros y un saludo a todos mis equipos y a todos mis jugadores que quizás no están escuchando. Bueno, pues queda aclarado. Nosotros hacemos una pequeña pausa musical. Recuerden, intentaremos localizar a algunos jugadores de ese mix, a algunos jugadores que están disputando este torneo big en Alcalá, en Madrid. Muchísimas gracias a todos los oyentes por mantenerse en directo. Son las 6 o las 7 menos 10, una hora menos en Canarias, un parón y volvemos en breves momentos. Hasta ahora. Engancha por los huevos, me empiezo a retorcer, lo corto lentamente, me cabrón, vacílame. Muy buenas tardes, noche desde el Ciber Big en Alcalá. Tenemos Fuchu a nuestra izquierda, vamos a intentar transmitir el partido entre CSM y Don't Cry. Más a mi izquierda tenemos a los Black Soul pegando de río. Esperemos que no molesten mucho para la retransmisión. Fuchu. Bueno, parece que Fuchu vaya por un casco de recambio. Parece que el casco de Kete ha muerto. Mientras tanto, pues tenemos a Don Cry, que va perdiendo 1-0 en la ronda. Va perdiendo por 1-0 en la ronda. Cuando los aliados tienen ahora mismo, CSM Cupa tiene ahora mismo el centro. Tenemos a Creepy, que está en recepción. Ahora van a intentar pillar plaza, van a intentar pillar centro, parece. Avanza Pablo Laden, entra Maligno también, pero Colo y Gras los han limpiado de centro. Creepy mantiene la segunda de los aliados. Va a entrar otra vez Fuchu. Alto bajo. Ahora, por fin, me cago en la leche de las configuraciones de los ordenadores de la LAN. Bueno, a la tercera de la vencida. A ver si podemos seguir transmitiendo lo que es el partido. Último partido del grupo A de Don't Cry con CSM. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, acaba de destacar, van 1-0 la primera parte. Don't Cry está plantando cara a priori al clan más fuerte de acá en la LAN, CSM. Destacamos la actuación ahora mismo de Kusanagi como Heavy, que va el primero con 28 frags, y Triti por el equipo de CSM como Heavy también con otros 28 frags. Ahora mismo están presionando, ganando bastantes mini puntos, lo que son el equipo de CSM, pero está aguantando muy bien, respondiendo a las ligeras de Don Cry. Comentamos también que este equipo no sabíamos si iba a disputar lo que le dan, porque están 5 jugadores. Pero al final se ha incorporado para Paladín como Sniper, que fue la revelación en el último partido de la Murcia Land Party. Comentamos también que este jugador está ahora mismo totalmente inactivo de lo que es el full de CSM. Se adelantan 2-0. Bueno, eso va a ser un palo para Don Cry. A ver ahora cómo se repone, a ver cómo termina los 2 minutos y medio de partido de ronda que quedan. Los jugadores toman posiciones. La Heavy parece que ese no está muy fino, pero Trippi de mandar doble. La clave es que no ha pasado pasarela, la Heavy tiene que rushear. Ahí no colaba un café de CSM. Trippi avanza pasarela. Pasarela pasa hasta el Nipper. Trippi se planta. Tira una, tira dos, granada. No se vende nada la granada, vamos, desperdicio. Van a pillar. No se baja para cortar. Buena, Cano. Buena, Maligno. Una mala oportunidad de pillar. Ahora es cuando deberían pillar ahora mismo. Cuidado con la granada. Y consiguen pillar. Han pillado entre tres. Ocasión de full clara para Don Cry. A 1:21 del final. Este full sería un full psicológico. Y se acabó el partido, ¿no? Se acabó la primera parte. Claro, es que no sé por qué el Source TV nos pierde el último minuto de partido. Por el de live. No, por el de live. Vamos a hablar con Vicente para cambiar el de live. Vamos a comentar algo sobre TSM, un equipo que ha hecho reciente fichaje de una de las mejores ligeras de lo que ha sido el panorama europeo en los últimos meses. No ha sido tanto Piper, proveniente de Wizard, que viene también de un periodo de larga inactividad, y luego la incorporación de Colo, que fue aprobado su territorio 4, pero volvió debido a pruebas de motivación al equipo TSM como ligera. También ha fichado a jugadores que no, por primera persona no ha podido venir. Bueno, pasamos a lo que podía ser el equipo revelación. Don Cry, en la parte fácil que ahora juega medio de Axis, si no me equivoco, y a ver si plantan cara a CSN, que por lo pronto no está haciendo ninguna, un papel nada, nada malo lo que has hecho la. Mientras arranca la segunda parte de 3 Evo, yo no sé, pues mete música, paramos. Comenta que ha ganado Black Soul 16. Ah, bueno, vale, pues lo comento. Black Soul ha ganado 16-1. Y ya está, Stream, ¿qué tienes que contar después de esta victoria aplastante? Pues nada, tío, que ha sido flipante. O sea, bala a bala, se han hecho todos. Yo pensaba un poquito más de los canarios después de la fase de grupos, pero no sé, me han defraudado en Train. Hombre, pero el Train es un mapa que tenéis vosotros entrenado, ellos no. No lo tenemos mucho, pero lo suficiente para hacer lo que hemos hecho. Muy bien, bien. Bueno, pues vamos a tomarnos un descanso mientras arranca la segunda parte del DLC. Y a ver si la próxima ronda de Counter Strike nos dais un 16-0, ¿no? Si no nos quedamos dormidos, porque es a las 11 de la noche, sí. Bueno, pues aquí estaremos a las 11 de la noche para verte jugar, hombre. No te preocupes. A punto de comenzar la segunda parte del partido. A ver si son capaces de remontar el 2-0 de la primera parte. De momento la Heavy se posiciona. Bastante importante en este mapa de la Heavy la posición de la recepción y pasarela. Mueren 4, mueren 5, momento de pillar. Van a pillar Dexter y el Sniper. Pillan, si no pueden corta, buena Pablo Laver desde ventanita. Lo está uneando, a ver si consigue pillar a Marisne primera. Mata al de playa. Piper lo mata. Se posiciona a respawnear. Va a intentar matarle el Sniper. Buena. Posicionan, cogen primera. Se adelanta. Sigue la pelea, la pugna por el centro. Nadie se atreve, nadie consigue una clara ventaja para entrar. El Sniper ahora mismo está en grieta vigilando los arcos. Ahora avanza por nexo bajo. Están tomando una actitud bastante ofensiva lo que ha sido esta firmada en Don Cray con tres banderas pilladas. Muy importante una bandera en este mapa porque en caso de empate se destruirían los minipuntos. Un intento más de pillar plaza por parte de CSM, pero ha sido cortado. Siguen, vemos que está atacando adelantado, buena posición para poder pillar y lo mata. Trippi pasarela. El mito funciona en sombrilla, apuntando doble. Vamos a ver lo que está pasando ahora mismo Macula. Macula, proveniente de un gran periodo de inactividad, ha vuelto para jugar esta LAN. Y la verdad que no está haciendo nada mal. Está en playa, apuntando el respawn. Respawnea. Veamos si el Nipa es capaz de sacarlo. Y el chiqui se baila así. Respawnea. Falla el tiro. Buena Colo, uno de los jugadores que saben jugar mejor por la segunda bandera, ruseando. Ha muerto la mano de Kusanagi. Una Heavy que está sorprendiendo por su gran habilidad en este mapa. Ahora mismo frente a Lecer y le hace de cada mano de Kusanagi otra vez. Kusanagi avanza pasarela. Kusanagi pasarela, pero gana y para su avanzadilla por pasarela. No seguimos articular palabras, ¿no? A ver, decirme con la carta de comisión de radio. Yo sigo para apoyo técnico. Ahora estoy intentando hacer el indicator. Y veo que su labor es bastante complicada. Kusanagi otra vez intenta por pasarela. Es un quiero y no puedo. El medio sigue siendo de nadie. Kusanagi se hace agarra. Momento de pillar. Es el momento de pillar. Intento full, si no cortan full. Y Cole coge segunda. Por mesa abajo avanzando, van a intentar hacer full. bien posicionado en segunda, todas las seis de CSM. Cae uno, cae otro, caen dos por parte de Don Cray. Muy bien defendida segunda por parte de Don Cray. Perdón, de CSM. Avanzan a doble. Veamos si no se puede nerviar, si le puede la presión a lo que es Don Cray frente a uno de los equipos más en forma del panorama español del leve. Peter avanza por playa. Peter recula a medio y salta y salta y falla el tiro. Maligno en primera, Maligno tiene primera, va a pillar Maligno. Maligno tiene primera. Maligno va a fallar, tiene primera. Esto es un quiero y no puede ser, saca la pala y es parado por Macula. Ahora es el turno de Karu, mola mano de cara. Triti en segunda con Colo. Triti en la casa del full. Triti avanza con la Fibi, tiene en segunda. Está muy bien posicionado lo que son ahora mismo CSM Cupac. Se nota que es un equipo que juega a menudo y tiene bastante juego en equipo. Y no se achantan ante todos los continuos ataques que están haciendo Don Cray. Atención, tiene segunda. ¡Oh! Triti mola más de una vez. Otro intento. Maligno avanza primera. Primera detrás del respawn. Va a hacer cubre segunda del nexo alto. Y nada, otro intento fallan a hacer full. Están acorralados. El mini punto 21-2. El gran equipo CSM las está pasando muy duras para ganar a Don Cry. Un equipo que nos está haciendo bastante bien. Jugador de Maligno. Maligno se infiltra en segunda y full. ¡Full de Don Cray! Están a 12 de un full de la victoria. Veremos si podrán con la presión de jugarla los grandes jugadores de CSM. Vamos a ver que todo avanza Colo, el especialista de segunda bandera. No hay quien lo pare por segunda. Vamos a ver. 0-12, imparable Colo por segunda. Es un especialista. Avanza, tiene segunda. Segunda de Colo. Pero Benny le ha dado boleto. Vuelvan a Caixilla de salida. Intenta de pillar. Macula puede cortar por la espalda. Macula. Uy, qué buena. Lo hace desde lo alto con pistola, rompe el doble. No ha llegado a capturar. Pablo Lares sorprendiendo con la pistola rusiando. Parece el Call of Duty, pero no, estamos al Leyato Fisoite. Va a estar cubriendo en exo alto. Debe hacer mata Berni. Avanza pasarela, se hace otra heavy. Avanza segunda, recepción. Veremos si no se planea. Me está sorprendiendo el gran juego de F, que está siendo bastante más ofensivo de lo que es habitual en él. Vemos Triti recepción. Avanza pasarela, debería avanzar pasarela para poder cubrir para que pillen, pero no. Badoves intenta respawnear y de esto no para. Eso pasa por intentar la jugada en solitario, no jugar para el equipo. Exactamente. Son un juego, un mix, digamos que un mix juegan poco, pero bueno. En LAN la cosa cambia. No hay rival pequeño, esto es como el fútbol. El 2 es así. Estamos para la vez. Gala bien situado. Veamos puntuaciones. En cabeza de Fra están bastante igualados todos, más o menos sobre los 14 Fra en los dos equipos, menos Peter que lleva 4 Fra y Gara Saimakura que lleva 7. Vamos Peter, muestra tu habilidad de LAN. Queremos ver ese gran Peter que militó en Wizard, hizo grandes partidos en la última Eurocup. Vamos Peter. Gara, se ha zapado David, tiene un en cafetería, Lo espera. Nada, Malin no sigue, cafetería. Fondo harto, falla el tiro. Muy buena, cara, buen tiro. Ahora mismo está la balanza inclinada para CSM. Oportunidad de pillar de CSM. Respalmerán, pillan. Intenta lo imposible y casi le sale. Tiene primera full, esto full. ¡Uy! ¡Muy buena, Peri Corto! ¡Peri Corto! Lo están pasando realmente mal para ganar en este mapa Salerno. Además, Colo se insista. Colo con su aim va a cortar cosas. ¡Y Colo corta! ¡Jugador de Colo, señores! Oportunidad de pillar. Colo avanza segunda por pasillo. Tiene segunda, respawnea. La especialidad de Colo a asomar. Jugador de Colo que nunca se para. Nunca tiene estabilidad. La balanza inclinada de nuevo para CSM. Macula intentará el ninja, está escondido. Mata uno, avanza segunda, se queda, mata otro, se hace otro. Y muere a mano de Marino en cafetería. La pelea por segunda aliada que está siendo bastante explosiva, no paran de quitarse fras unos a otros cuando van a intentar atacar otra vez los aliados al centro, pero nada, ahí está Blase, Gra, que quiera Blase. Gara, vale. Yo digo Gara. Pues Gara, que está desde cafetería ahora mismo, está vigilando el centro, no deja pasar nada, ya va a respawnear, pero nada, ahí estaba Pablo Laden esperándole detrás de la puerta a que asomara. Ahora Bernie también hace respawn en segunda de los alemanes, pero nada, Kusanagi no puede, Inmacula. Solo queda una bandera, están empujando fuerte el CSM. Veamos cómo está la cosa por primera, tres jugadores CSM a primera por café, esto huele a full, señores. Aquí vamos a preparar, segunda de Creepy. Entre Kirit y Triti anda el juego. Triti. Pasa. Y full, se adelanta. Uno empate. Sigue avanzando por dos full a favor de CSM. Damos la bienvenida a Cancerbero, que por fin ha llegado a la LAN. Jugador revelación. Se hace esperar, lo veremos jugar pegado a un milímetro del monitor. Estilo counter. Aquí va Fuchu a tirar de comando de consola. Quedan 2 minutos y medio para el final del partido. Claramente el partido está decantado para CSM. Difícil o muy difícil, casi imposible. Veo que Don Kai haga dos fuller. Sí, porque lleva el mini punto cero, ¿no? En esta parte va ganando 26-15 minipuntos Don't Cry, pero en la parte anterior ha dominado bastante lo que ha sido CSM, así que necesitarían tres fulls para ganar el partido. No se ve más que en Horizonte Verde. Momento de pillar. Jugador bien situado de CSM. Pilla en medio. Buena granada de Kusanagi, que corta el intento de pillar de CSM. Macula respawneando en primera. Ya tiene dos, ya no va a poder. Tenía dos, jugador Macula, uno y muere a mano de Pablo Laden. Deje con el Nipper. Intenta lo imposible y vuelve a intentarlo. Va a hacer en café, para. Deje para Pablo Laden. Tiene en primera. Ya se ven semifinales. CSM semifinales. Sí, bueno, tienes que la llame. Queda menos de un minuto ya, menos de un minuto ya de partido ya. Cuatro muertes ahora de verde. Cogen primera y ya van a hacer segunda seguro. Pero creo que Don Kai lo ha hecho bastante bien. Ha faltado un poquito de resolución en algunos momentos. Toda la segunda parte, excepto al final, cuando han hecho el full, ha sido de Don Kai. Pero bueno, el día de eso sí, los equipos grandes tienen experiencia y full en el último minuto. Resultado final 4-1 a favor de CSM. Ya hacen el respawn, pero para nada, ¿no? Esto ya es cuestión de hacer un par de frags más. Ya lo que queda poner es GG y darse las manitas. Los que tengan, sí, los que tengan. Exactamente, los que tengan manitas para darlas. Bueno, pues a falta de estos 4 segundos, 3, 2, 1, fin. Vamos a cortar nosotros la conexión. Vamos a poner otra vez la musiquita. Y a ver cuál es el siguiente partido, que lo mismo me toca a mí. No lo sé. Siguiente partido... Bueno, Café contra Flipside. Contra Flipside. Pues si entonces Café contra Flipside, ¿no? Si ganase, en caso de ganar Café, se clasificaría contra directamente a semifinales contra el jugador contra el segundo del primer grupo. De momento, los grupos van así. Grupo primero, el primero TSM y segundo TSS. Pasarían esas dos semifinales y a priori el grupo B, primero KG y luego WT. Pues nada, vamos a parar y a saludar, a dar enhorabuena a los ganadores, cambiamos los equipos y volvemos. Un saludo. Muy buenas tardes, noche, 8:23 de la tarde, 8:23 en Madrid. Estamos en el Ciber DIG, calle Alcalá número 329. Bueno, seguimos. Físicamente el cuerpo está aquí. Está aquí. Y lo que nos queda. Estamos viendo que los tres partidos de Counter-Strike están a punto de empezar simultáneamente. Mientras el partido de Day of the Free Source entre Cav Group y Flipside acaba de comenzar. Lleva apenas unos minutos y KG ya se ha adelantado 1-0 frente a Flipside. Tenemos a Pacuchu, que supongo que será Fuchu, con un ratio de 5-0, dominando con Sniper el centro de Harrington. Y os voy a dejar con la voz maravillosa de nuestro compañero jefe 13500. 13. Antes de nada, tienes que recordar que el próximo partido de Counter muy importante será Wizard contra el mix este extraño Atun Run Tum Tum Tum Run Tum Tum. Partidazo, no solo porque son dos equipazos, sino porque es que Wizard lleva ya, creo que, tres partidos seguidos ganando 16-1. No sé si me equivoco. Pues a lo mejor te lo equivocas, ¿no? La verdad es que ahora mismo no tengo en la página web de Arena Cero delante, así que no te puedo decir. En fin, la cosa se mueve bien. KG va ganando, ya hemos terminado por delante, 1-0 para KG. Ya termina Gude, 3-4. Gus para Flipside. Chernobyl lo lleva dentro de Flipside, que es el fusilero. Van a pillar plaza. Verigua que encarga Chernobyl y pierde. Chernobyl le gana. Fuchu se hace Chernobyl, entra al centro y limpia contra Sku. Harrington, un mapa que sinceramente a mí no me gusta. ¿A ti, Bayou? Pues hombre, a mí la versión de Harrington que hay en Source, la verdad es que sí, me gusta bastante. Se parece mucho a la del 1.3, mantiene mucho la jugabilidad. No me refiero a la versión, Bayou. Me refiero al mapa en sí, que está dividido en tres partes, que es la izquierda, que tiene el pasillo largo, el medio con la plaza y la derecha con el río. Claro, es un mapa perfectamente definido para esto, para un 3, para un 6 para 6. Full de KG van 2-0 y queda todavía por delante pues 3 cuartos de partido. Flipside lo lleva chungo y KG que termina boricua de nuevo. Flipside que el partido de delante tampoco ganó, ¿no? Flipside perdió contra, si no recuerdo mal, contra alguien, no sé con qué está bien. ¿Contra Muicanos puede ser? ¿Flipside perdió? Puede ser, vamos a mirarlo ahora mismo en la página de mediavida.com, foros de Day of the Free. Avanza para KG por medio, Gude con la pesada, va a pillar centro, pilla en plaza, Gude avanza primera, puede ser el full más rápido de la historia, tienen primera, los KG tienen primera de Flipside, Gude que se pilla de sniper siendo pesada, Gude, hola, ¿qué haces? No se baja ninguno, se le pasan dos Flipside, no los pilla, recupera en primera. Gude que sigue fallando tiros, tanto hay para nada y Filter que se baja Gude. Gude, lo tuyo es la pesada y no es ni permacho. Carver Freeside cae. Sigue la primera, Sonic mantiene la primera KG y otro full de KG, van 3-0, Payu. Pues nada, otra paliza. Estamos viendo que KG sigue imponiendo su dominio en esta LAN, haciendo un juego bastante agresivo, demostrando que está en plena forma y que no solamente dominan internet, sino que en una LAN no le tienen miedo a nada. Bueno, hay que decir también que han dicho un GG a mitad de un partido después de un full. No sé si ese GG iba con un rintintín especial o simplemente por educación. No, hombre, es simplemente educación. Ya hemos visto durante los partidos cada vez que hay un full. ¡Ojo, Kacinka! ¿Cómo puede fallar eso con Nofer, colega? A un metro, Kacinka ha fallado un tiro limpio con Nofer. Sí, que Payu. Cosa de Fisurse. Decía que si hay, durante toda la LAN hemos estado viendo el buen comportamiento de todos los jugadores. Otro full de KG. Voy a terminar la frase. Cada vez que hay un full, suele haber aplausos, suele haber muestras de apoyo y nada, y tanto de apoyo como de agradecimiento por ambos equipos. Papá, perdona que te diga, pero después de este full 4-0 no han dicho nada de ninguno de los dos, no han dicho jeje ni nada, y ahora va Fuchi por derecha con el sniper, avanza por Río, para pillar a su primera. No se ha bajado de todavía Fuchu. Por igual que la polla, Gude también, Gude se hace a Gus, avanza primera y se baja a Fuchu. Entre cosas baja Fuchu, el nipper de Flipside en primera, Gude que se carga entre cot, tiene la heavy de Axi, baja a plaza, va a esa segunda, Gude se baja a Chernobyl, avanza a segunda, se pilla la car. Vaya fallo que ha tenido ahí Flipside, que no ha visto a Gude, ha bajado a plaza y no ha visto a Gude, otro full de KG. Flipside no es equipo, o sea, es increíble porque es que no vea ningún KG. Ha pasado cerca un cruce al lado de Gude y no lo ha visto. Bueno, que a lo mejor estaba un poco despistado o estaría dentro de la que está matando. Están descolocados en el partido o algo porque KG llevan 5-0 y aún queda más de la mitad de la primera parte y la segunda. Atento, Gude. Fíjate como Gude recoge granadas del suelo de todos los equipos, de todo el que le pone una granada por delante. Es impresionante, ha muerto a mano de una granada alemana. Ahora tenemos a Sonic que ha ido a cortar centro, pero le han cazado por la espalda. Es increíble Gude que pilla hasta la granada de los Asi y le mata la propia granada que pilla. Chernobyl por Flipside dentro centro. Fuchu le espera. Fuchu y Kacinka que avanzan. Va a pillar centro. Fuchu que intenta cargarse a un Flipside, a ver si vio quién es. En lo tanto, Gude sigue para primera, pero cae con Gus. Gus que va primera de KG. Si no viene por detrás, no pilla bandera, ojo que puede ser otro full, solo queda primera de Flipside, recupera en segunda. Sonic sigue mirando primera, se baja Corber. Corber otra vez mirando para atrás, inexplicablemente. Es que es increíble porque es como si no llevaran sonido, van jugando sin sonido, con los altavoces quitados, solo falta que apague el monitor. Sonic va a pillar la primera de Flipside, lo espera y se lo baja. Sonic se baja Gus, y ya la primera y otro full. 6-0 para KG. Sí, en este caso sí, una captura de la tanto de primera como de segunda al mismo tiempo. Coordinación perfecta entre ambos jugadores y nada, 6-0. ¿Podemos decir que el partido ya está para KG finiquitado o Flipside tiene alguna opción de remontar esto? Hombre, es difícil, Flipside lo tiene bastante difícil, tal y como están yendo las cosas. ¿Cómo se ha bajado Sonic a Gus con esa granada? Perdona, Pablo, sigue. Nada, decía que tal y como están yendo las cosas, tal y como están arrasando, porque es que no le están dando oportunidad de ningún tipo, están arrasando con Flipside. Nada, otra vez centro, otra vez primera, no, y solo queda la segunda. Solo queda la segunda. Pucho que va a avanzar. Cubre, no, recupera primera Flipside, bien hecho. Sale Nofer. Nofer que cae, troca finca. Tasku también que vuelve a la segunda de Flipside. Gus que está acampando en su primera. Gus que dispara a un aliado que ha entrado explotando, volando hasta su primera, y aún así él la dispara por si acaso. Lo lleva a Flipside muy nervioso. Gus está aquí defendiendo el ataque de KG como puede. Se baja ahora Gude, sigue defendiendo su primera. Y yo veo que Flipside está descolocado totalmente. Van tres por primera y no consiguen salir de ahí, ¿eh? Ahora se baja a Boricua, que vino por centro. Boris. Entre dos con el sniper de primera de nuevo de Flipside. Va a asomar a la primera de KG, no, va para plaza. Está vacía la plaza, pero nadie se atreve a pillar tampoco de Flipside. Poco, si pierden este partido, ¿se despiden ya del torneo o...? Infórmame, Payu. Si pierden este partido, pues vamos a verlo. Si pierden este partido, la verdad es que ya lo tendría bastante complicado porque habrían perdido dos. Quedarían fuera, exactamente. Pues lo tiene bien difícil como para remontar un 7-0 en un partido y medio. O sea, en una partida y media, pero bueno. Van por segunda, Filter, que no es capaz de aguantar la entrada de Transcuadas a la Maja Nofer. Cacín que se hace Nofer. Es que es increíble cómo entran por plaza para segunda de Flipside. Ahora es Cacín que se baja también a Filter. Fucho que mientras pilla el centro. Fucho que avanza ahora con Heavy. Fucho a soltar el Nipper. De hecho parece más que fraguea. Efectivamente fraguea Fucho, se acerca al refao. Tira granada al refao de Flipside. Esto ya es... Este le parece un público. Solo queda segunda, que aguanta Nofer bien. Fucho a su bola, se carga Bus. Ahora Carver acaba con Fucho. Gude con Carver. La primera de Flipside sigue siendo de KG. La segunda que aguanta bien entre todos con Snooper. A Nofer se lo ha bajado Boris. Transcu, vaya tiro que ha fallado Transcu, pero se lo hace con la granada de todas formas. Así que va a pillar la segunda, va a ser otro full, va a ser 8-0, 8-0, 8-0 y 8-0. 8-0. Bien por Transcu, que no se ha cargado a esos Axis que tiene delante. No ha hecho el Lamer. Mini punto para él, que se lo merece. Y 8-0. ¿Qué me dice? Pues te digo que ya ha empezado el partido. Está más interesante el counter. Ya ha empezado el partido entre Space y Black Soul. Parece que Black Soul se ha hecho la primera ronda de pistola. Ya ha tomado la delantera. El resto de partido entre Wizard y Atunturuntun. Y caballeros distintos. Y Play y Red Code pues están a punto de empezar. Está la falta de que tengan una serie de jugadores que faltan, que terminen de colocar sus ratones y confi y empiece ya el counter try también su fase, fase de winners. Recordate, ha activado el bot para los partidos de CS en bebic.bot, bebic.2 y bebic.bot3. En bebic.bot vamos a tener el partido entre Black Soul y Space. Es ahora mismo el único que ha activado. De acuerdo, ¿para qué sigue ese partido? ¡Vaya tiro de Fucho que se hace a Carver! Fucho que es suya la plaza, se hace a 3 con el Nipper. Solo le falta hacer un pincho para colar ya la ronda. Lo de antes ha sido pincho. ¿Ahora antes ha sido pincho? Madre mía, se pincha la Heavy, se pilla la STG. Va a la primera de Flipside. Como campea el mamón, que va a fadear. Fucho que se hace a Carver de nuevo. Pilla la primera, solo queda segunda otra vez. Esto huele a 9-0. Entran dos. Paraca de Filter en Transcu. Paraca de Filter. Gude se hace de la Filter. Sí, pero nada, va a pillar la segunda. Va a pillar segunda. Gude pilla la segunda con la car. Gude ha soltado también su heavy. La estructura de armas de KG a la mierda literalmente. O sea, primera arma que pille, ahí te queda. Fucho, que increíble. Se hace otro dos en el respawn de segunda de Flipside. Gude, inexplicablemente, vuelve a primera de Flipside cuando está pillada y solo queda su propia segunda. Sí, parece que no quieren cogerla, parece que quieren flaguear y bueno. Ahora ya sí, Boris pues decide terminar con la agonía de Flipside en esta ronda, 9-0. Obviamente KG estaba flagueando desmesuradamente en la base en el respawn de Flipside y ha sido Boris el que ha pillado la segunda para hacer un 9-0 y aquí pues probablemente ya no hay partido, porque por mucho que se esfuerce sinceramente Flipside en la segunda parte, remontar un 9-0, conseguir 10 full y que no te metan ninguno, es tarea ardua. Ardua como poco. Pues sí, ahora tenemos tres alemanes que están avanzando por metal, están saltando a Metallica a centro. Entre Fucho y... ¿Fucho se baja? ¿Qué tiene Fucho? ¿Tiene una auto ahí en la muñeca? La plaza es que ha sido siempre de KG. Fischer no se ha hecho la plaza jamás. Siempre la ha mantenido KG. Parece que Fucho tiene la confi hecha a medida. No, es que parece que lleva un auto en la muñeca, no sé. Nofer se baja ahora y como ha podido con la granada de plaza. Gus que pilla su primera. Y es que de no sale. En plaza no ha pillado Flipside todavía en todo el partido. Lo demuestra el 9-0. Ahora después que se hace Gude. Gus que no avanza la primera de Flipside. Nada, y termina ya la primera parte. 9-0. Fucho 41-5. Flaggu 23-7. Y por la otra parte, Gus haciendo lo que puede. 19-25, pero vamos. 41-5, increíble. Impresionante primera parte de Fucho 41-5 que se ha hecho con gusto y con deshonor a los pobres Flipside que lo han sufrido tela. Tienen que remontar ahora un 9-0, tienen que hacer 10 full como Alice a los Axis de KG en Harrington. Que 10 full en Harrington, si que te meta ninguno, es prácticamente imposible. Hombre, si tienes a Fuchs en tu fila parece que no. Cacinca, que comenta en el site que el Amer es Cacinca, que dice que Fuchs va a dormir a gusto esta noche.